Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos, un saludo a todos aquellos radioescuchas que están sintonizándonos a través de Radio Nacional, a través de la frecuencia 101.5. Hoy nos acompaña don Fernando Marín, el presidente ejecutivo de LIMAS. Y con don Fernando lo que queremos tratar claramente es el tema de las políticas orientadas a atender algunos de los problemas sociales del país. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias y un saludo a todos los radioyentes de Radio Nacional. Muy amable. Para iniciar, quisiéramos preguntarle cómo se puede disminuir la pobreza a través de programas o políticas sociales. Sí, bueno, lo fundamental en cualquier política pública en el área social es tratar de atacar las causas de la pobreza. Muchas veces se espera que con programas que den subsidios o transferencias económicas a las familias se puede bajar el porcentaje de hogares pobres, y eso en parte puede dar resultado en un corto plazo, pero si no le damos la caña a pescar a la gente, lo que se hace muchas veces es como reciclar o perpetuar la pobreza. Por eso en esta administración nos hemos concentrado en programas que le den la caña de pescar a las personas. Don Fernando, y bueno, para pasar a la siguiente pregunta, ¿qué está haciendo el país en este momento y qué es lo que usted considera que falta por hacer? Bueno, creo que algo muy importante que se ha, ya hablando a nivel general de todos los programas sociales, tanto los universales como los que van más dirigidos a los grupos más vulnerables, es continuar fortaleciendo y ampliando la cobertura de los programas universales y su calidad, por ejemplo la educación. En estos últimos 7 años se ha hecho todo un trabajo por mejorar la calidad de la educación, la cobertura tanto en preescolar como en la educación primaria y secundaria, haciendo a través de una serie de modificaciones en los programas educativos y en el apoyo que se le da a los estudiantes, que más jóvenes permanezcan o ingresen al sistema educativo. Es algo que el país no había emprendido con tanta fuerza en las últimas 3 o 4 décadas. Entonces, ese es el principal eje de trabajo que cualquier sociedad debe tener, fortalecer y ampliar y mejorar la calidad de su sistema educativo, porque eso es lo que realmente a mediano y largo plazo hace que se reduzca estructuralmente la pobreza. También el tema del sistema universal de pensiones, aumentando la cobertura tanto en las pensiones que la gente tiene que cotizar algo para recibirla, eso se ha ido mejorando en los últimos años, y también el régimen de pensiones no contributivas, que es muy importante. Aquellas personas que nunca cotizaron para un régimen de pensiones y que cuando llegan a la vejez no tienen nada, entonces nosotros nos comprometimos a dar 10.000 nuevas pensiones y ya estamos a punto de lograrlo. En este momento nos vamos a comenzar a concentrar en ir incrementando paulatinamente el monto. Y el otro programa universal, que es el de salud, donde se está haciendo un gran esfuerzo por estabilizar el sistema de seguridad social, especialmente en la caja, pero se ha continuado con otros programas que han ido mejorando los indicadores de salud. La mortalidad infantil se ha ido reduciendo, la esperanza de vida. Entonces, eso es muy importante para el país porque va dirigido a las causas de la pobreza. Una población enferma, por ejemplo, una población poco educada, va a ser permanentemente pobre. O la gente tiene que sacar de su bolsillo para pagar esos servicios. Entre más universales, más solidarios sean esos sistemas, vamos a tener una sociedad más equitativa. Pero por otro lado, nos hemos comenzado a revisar los programas que llamamos selectivos, que van dirigidos a grupos vulnerables, y hemos venido haciendo un gran trabajo ahí en términos de eliminar el asistencialismo. Por ejemplo, en el IMAS antes se daban los subsidios a cambio de nada. Entonces iniciamos con un programa que se llama Manos a la Obra. La gente que recibe apoyo del Estado trabaja en una obra comunal, trabaja en un servicio social, desde limpiar una playa, reforestar, proyectos de reciclaje. Hay muchas municipalidades y muchas organizaciones comunales participando. Este año cerramos con casi 5.000 familias dentro de ese programa, y eso, con otras cosas que vamos a ir comentando a lo largo del programa, hace que ya el modelo asistencialista se vaya cambiando hacia un modelo mucho más solidario y de atacar las causas de la pobreza. ¿Y de momento cuánta gente involucrada hay en este programa? Sí, en diciembre estamos cerrando con casi 5.000 familias en el programa de Manos a la Obra. Eso se suma a también otra meta que nos pusimos, que es darle capital semilla a 10.000 familias para que monten su microempresa. Ya llevamos cerca de 8.500, así que la meta va a ser superada. Recientemente hicimos una feria nacional con una muestra de todas esas microempresas, y realmente fue un evento muy exitoso porque mucha gente que le dimos la ayuda el año pasado ya están vendiendo a gran escala. Los productos que mostraron en esa feria son de altísima calidad, y así cuando uno visita el país va encontrando cómo este programa le ha ido dando la caña de pescar a las personas. El mismo monto probablemente se lo hubiésemos tenido que dar a lo largo de 2 años como una transferencia monetaria que se deposita en un banco, la gente la gasta y no le sacó mayor provecho. Entonces, a veces, con dar medio millón, 1 millón de colones para materia prima, para una maquinaria, para montar un bazar, para poner una pequeña finca modelo con apoyo del Ministerio de Agricultura, eso, como tenemos ya cientos de ejemplos, le da a la gente la posibilidad de salir adelante, de salir de la situación de pobreza por sí sola. Si sumamos Manos a la Obra, Ideas Productivas, más otro programa que llamamos Atención Integral a la Familia, donde un trabajador social le hace un conjunto con los jefes de la jefa o el jefe de hogar, un plan de trabajo, un plan de promoción familiar que llamamos, y esa familia se compromete a cumplir una serie de condiciones y las instituciones nos comprometemos a apoyarla. Y puede ser desde que continúen los estudios, que lleven sus controles de salud, que se metan a un curso de LINA. Les atendemos las necesidades básicas con un subsidio, pero los instamos y promovemos que se comiencen a capacitar, o muchos de esos son beneficiarios de Ideas Productivas. Ahí este año cerramos con casi 8.000 familias. Entonces, entre Ideas Productivas, Manos a la Obra, prácticamente ya son más de 20.000 familias que están dentro de un modelo no asistencialista. Ya es casi la tercera parte de las familias de Lima. Nosotros empezamos prácticamente de un 5 o 7% de las familias en modalidades no asistencialistas, y ya le estamos dando vuelta al modelo. Es muy importante porque, a pesar de que muchos de estos hogares no van a salir de la pobreza de la noche a la mañana, van enrumbados a que van a salir con el apoyo solidario del Estado, pero que no van a depender de una ayuda económica de por vida como tenemos otras familias. Claro, don Fernando, lo interrumpo un momento porque tenemos que ir a una pausa, pero más adelante me gustaría que hablemos de estos otros dos programas que me ha mencionado. Y bueno, ya regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enfoque. Radio. Radio Nacional de Costa Rica. Ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Poder.cr, su alternativa de análisis político. Enfoque. Para quienes nos están sintonizando, me acompaña Fernando Marín, el presidente ejecutivo de Limas. Hemos venido hablando de las políticas de desarrollo que ha implementado el gobierno y que están trabajando en este momento. En la pausa estábamos hablando también un poco de del acercamiento con la gente, del trabajo que ha venido haciendo don Fernando, y tal vez quisiera que me cuente un poco de esas cuestiones como anecdóticas que comentamos en la pausa, don Fernando, y también que amplíe un poco sobre los otros dos programas que venimos hablando también al inicio. Sí, bueno, con este programa Manos a la Obra se han dado cosas muy lindas. Por un lado, la gente lo que expresa es que se siente mucho más digna de recibir la ayuda, levanta su autoestima también porque está trabajando en una obra comunal. Por ejemplo, en Punta Arenas prácticamente toda la playa ya todos los días se limpia en colaboración con la municipalidad, asociaciones, empresarios, hoteleros. Pero también alguna gente o una gran cantidad de las personas que antes acudían a Lima ya llegan a preguntar en qué proyecto se apunta. Ya no llegan solo a solicitar la ayuda directamente. Y por ahí la menos también se dio de personas que ya han dicho, si hay que trabajar, mejor no. Regreso, eso quiere decir que no la necesitaban, porque en muchos de estos programas a veces hay gente que... Quiero aclarar eso porque a veces se da la sensación de que la gente de bajos recursos es que siempre le gusta estar pidiendo. Eso no es así. Hay que evitar la dependencia, pero hay muchas situaciones críticas. Entonces, es muy importante ese cambio de cultura que ya se comienza a dar. El otro programa va en la misma línea. La gente no se le obliga a hacer un trabajo comunal, pero sí a meterse a una capacitación en el INAH, a terminar los estudios primarios, secundarios. Ese es el programa de atención integral a familias en condición de pobreza. Un trabajador social les da seguimiento, los reúne periódicamente, conjuntamente con el INAMO les damos cursos de formación humana, la mayoría son mujeres jefas de hogar. También es un programa que ha cambiado el modelo asistencialista y debería ser a futuro la norma, o sea, que toda familia que está en una situación de pobreza tenga el apoyo de las instituciones y de profesionales para que conjuntamente inicien un proceso de superar las causas de pobreza. Y decía, el otro programa que se une a Manos a la Obra es este de Ideas Productivas. Sumando esos tres programas ya son más de 20.000 familias, repito, que anualmente están siendo atendidas con un modelo no asistencialista. Pero Limas tiene el otro programa que también mira hacia futuro, que es el programa Avancemos. Ahí tenemos, este año estamos cerrando con 180.000 estudiantes. Hemos ido eliminando las ayudas a familias que no lo ameritaban. Redujimos a la mitad de ese grupo de familias en estos dos años, depurando la lista. Tenemos la lista en internet para que cualquiera la consulte. Nos han llegado denuncias, quejas, porque hay mucha gente que se mete a consultar la lista y dice, este no lo amerita. Y el grupo 1 y 2, que son los más pobres, con la clasificación de Lima, se han duplicado. Entonces se ha hecho un trabajo básicamente de incrementar cobertura. Pasamos de 165.000 estudiantes en el 2009 a 185.000 en el 2010-2011. Este año cerramos con 180.000 porque comenzamos ese proceso de depurar. Eso es un programa no asistencialista porque le da posibilidades a muchos estudiantes de no aceptar del sistema educativo, y es la caña de pescar, y esa familia en el mediano y largo plazo va a ser al menos menos pobre que si no hubiese estudiado. Claro, yo quiero pasar también a otro tema claramente relacionado con lo que venimos hablando, y es ¿Qué falta por hacer, don Fernando? ¿Qué estamos haciendo muy bien? Y por otro lado, ¿qué no estamos haciendo también? Tal vez como para analizar el contexto real en el que estamos hoy en el país en materia de desarrollo social y bueno, y el posible contexto que nos pueda venir. Sí, bueno, el país está, digamos, por dicha, saliendo bastante bien de las presiones de la crisis internacional económica que ha sumido a muchos países desarrollados en crisis muy severas, en confrontaciones sociales muy severas. No es que el país escapa totalmente de esa realidad, pero lo hemos sorteado con bastante éxito. Sin embargo, en los últimos 20 años no hemos logrado reducir como quisiéramos el porcentaje de hogares pobres. Esa es una realidad. Hasta este año, en la encuesta de este año ya se redujo en unas 40.000 familias ese indicador, pero siempre se mantiene alrededor del 20, y nosotros quisiéramos hacer un esfuerzo en lo que resta de la administración por cambiar esa tendencia al alza o a mantenerse y tratar de que, al igual que este año, quebrar esa tendencia. ¿Cómo hacer eso? Bueno, incrementando estos programas no asistencialistas. Vamos a reforzar Manos a la Obra, el programa de atención integral, el de ideas productivas, que es el que más nos gusta, porque casi que si le damos asistencia y seguimiento, la gran mayoría de familias logra consolidar ese pequeño emprendimiento. Tenemos alianzas muy importantes con la Universidad Nacional y otros centros universitarios, el movimiento cooperativo en la zona sur, con un proyecto que se llama Germinador, precisamente destinado a incrementar la capacidad organizativa de las personas, de los grupos comunales, y a fomentar la microempresa. Y dentro de esta línea de ir hacia programas universales, planteamos el reto en esta administración, respaldado por un planteamiento directo de la señora presidenta, de que debemos dejar las bases de una red de cuidado universal. El país no le había dado mucha importancia a este tema. Menos del 5% de nuestros niños y niñas menores de 7 años tenían una opción de cuidado y atención integral. Nosotros nos comprometimos a incrementar la cobertura en 15.000 nuevos beneficiarios. Ya llevamos más de 8.000 en este momento y vamos a cumplir la meta con alianzas con las municipalidades, organizaciones de bienestar y microempresas también de cuidado. Y en la parte de adulto mayor, también hemos iniciado unas redes comunitarias a través de un programa que se dirige desde el CONAPAN, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, donde ellos manejan unos fondos solidarios a nivel local y atienden necesidades básicas de una manera muy directa. Ahí se están atendiendo ya cerca de 5.000 personas adultas mayores. Entonces el reto está en consolidar y ampliar estos programas, porque creemos que es la dirección correcta, no seguir con programas que den el pescado, sino la caña de pescar, como es el dicho tradicional. Pero también ir a este otro programa universal de la Red Nacional de Cuidados. Eso no lo vamos a poder hacer de la noche a la mañana. El sistema de salud tardamos varias décadas para universalizarlo, pero en los años 40 se dijo, vamos a crear un seguro social, y se creó y se amplió, se hizo el esfuerzo nacional. Así estamos diciendo hoy, la Red Nacional de Cuidados, tanto para niños, niñas, personas adultas mayores, debe ser un programa universal en los próximos 15, 20 años, de tal manera que más jefas de hogar, que son las que se dedican al cuidado generalmente, el 75% de esas labores las realizan mujeres que no se pueden insertar al mercado laboral, o no pueden terminar estudios, o tienen que dejar los estudios o su trabajo para cuidar un niño, una niña, o un adulto mayor, una persona con discapacidad, un enfermo crónico. Entonces, entre más universal llegue a ser ese sistema, vamos a aprovechar ese gran capital humano de la población femenina que no está empleada y que está dedicada a labores de cuidado, que no pudo terminar los estudios o que los tuvo que dejar. Igual con las personas adultas mayores, que ellas mismas, aparte de los familiares que los cuidan, que podrían tener otras opciones en el mercado laboral o académico, se benefician directamente porque tienen una mejor calidad de vida. Yo le quería dar un ejemplo de una señora de 106 años en Grecia, doña Blanca, que ella decidió y exigió que no la internaran en un hogar de ancianos, porque tenía su casita, pero ya los vecinos estaban preocupados, bueno, ¿quién la atiende? Porque vive sola. Entonces la red de cuidado le atiende las necesidades básicas de alimentación, los recibos de luz, agua, está en la casa. Los vecinos se organizaron para hacerle la comida, la limpieza de la casa, la red la está visitando, los miembros de la red comunitaria, y se evitó un internamiento en un hogar de ancianos, cuyo costo es más alto, pero también donde muchas personas de estas se deprimen, se desarraigan de su familia. Entonces, estos programas tienen muchos beneficios. Queremos hablar, entonces, tal vez se da la idea de las redes de cuidado, muy brevemente, y pasar también al tema del financiamiento, porque la mayoría de personas que tal vez reciben una ayuda o generalmente no se preguntan, o uno no se pregunta, bueno, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde vienen esos fondos? ¿Y cuál es la situación en este momento de LIMAS para afrontar los gastos que vienen y las inversiones que vienen? Bueno, con las redes, repito, la idea de la propuesta y el compromiso que se hizo durante este gobierno es dejar las bases de una red que progresivamente vaya a una cobertura universal e incrementar en un 75% la cobertura. Eso lo hemos ido logrando con apoyo de muchas organizaciones, municipalidades, del programa SENSINAE, del Ministerio de Salud. Este año se van a construir muchos centros municipales de cuidado. Hay lugares como Sarapiquí, que ya se está concluyendo, Esparza, lugares en Guanacaste, de Guápeles y aquí en la zona central del país. Con las redes de adulto mayor, la propuesta para el próximo año es pasar de estas 42 redes que logramos constituir en estos dos años a llegar por lo menos a 70 en todo el país y continuar atendiendo a esos 5.000 nuevos beneficiarios, que prácticamente duplicamos el número de personas atendidas que había al inicio de esta administración. En cuanto al financiamiento, hay que reconocer que desde la administración anterior el IMAS comenzó a recibir de manera progresiva más recursos, y eso lo hemos mantenido en esta gestión. Y eso ha pasado con el resto del sector social. El año pasado cerramos con una inversión que tal vez es un indicador que la gente no lo conoce mucho, pero un 22.5 del Producto Interno Bruto, o sea, todo lo que suma la producción nacional, se invirtió en el área social. Esa es la cifra más alta de los últimos 20 años. Y de todo lo que gasta el gobierno, un 42% fue a la parte social. Eso también es una cifra histórica, porque en los últimos 20 años es la primera vez que se alcanza. ¿De dónde salen esos recursos? Vienen de varias fuentes, básicamente de asignaciones familiares, donde son los empresarios que tienen que pagar un monto sobre la planilla que se recoge en ese fondo de desarrollo y social y asignaciones familiares. Y el IMAS también tiene recursos propios. El FODESAP también recibe del gobierno central de lo que pagamos todos los costarricenses en impuestos. Entonces, eso se reparte. Hay una ley que dice cuánto va a cada institución y los montos sobrantes se distribuyen en los programas prioritarios como Red de Cuidado. Se refuerzan algunos programas que administra el IMAS o el Ministerio de la Vivienda. El IMAS tiene también fuentes propias. Hay un cargo sobre la planilla también que recauda la caja y se le traslada al IMAS. tenemos las tiendas libres de impuestos en todos los, en los aeropuertos, y ahora nos vamos a expandir a las fronteras y con apoyo de Juvesur, probablemente en enero o febrero estaremos abriendo también una tienda en el depósito libre de Golfito. Todo eso, con todos esos recursos, establecemos un presupuesto que para el 2013 se acerca a 130 mil millones de colones, y quitamos lo de tiendas libres, redondeamos en unos 119 mil millones. Y una cosa muy importante es que Limas, por ley, una ley visionaria, la que creó Limas, estableció que Limas no puede gastar más del 13%, más del 30% en gastos administrativos. O sea, al menos el 70% tiene que llegarle directamente a la gente. Nosotros lo encontramos cerca del 20% y el año pasado lo bajamos a 13%, y este año por ciento estamos, tenemos que confirmar ya las cifras ahora en enero, pero vamos a andar entre el igual, en un porcentaje cercano al 13%. O sea que se ha hecho un esfuerzo de reducción del gasto administrativo. El IMA realmente tiene poco personal. Una región como Guanacaste, tan grande, se atiende únicamente con 54 funcionarios y atienden 20.000 familias, y así es en todo el país. Más bien el reclamo a veces es por los tiempos de espera, las filas, pero no se ha bajado el presupuesto, se ha ido incrementando. Hemos abierto estos nuevos programas, prácticamente todos los recursos nuevos han venido para aumentar las redes de cuido, para ideas productivas, para darle ese capital semilla no reembolsable. Tenemos un fideicomiso también que avala créditos ante el Banco Nacional, que ese sí se da a una tasa de interés básica para que gente que sí tiene capacidad de pago, pero que no es sujeto de crédito por los bancos comerciales o públicos, entonces reciben un aval de nuestro fideicomiso. También hemos destinado esos recursos adicionales a reforzar un poco Avancemos, el programa de atención integral y el programa de manos a la obra. Bueno, muchísimas gracias, don Fernando Marín, presidente ejecutivo de Limas. Volvemos nosotros con más la próxima semana en Enfoque. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.